ahora absolutamente desaparecidos. Yo quisiera también saber, José Ignacio, ver qué tipo de expectativa cabe a una formación como el Bloque, por ejemplo, que tiene en este momento 3 escaños con el 54% de votos escrutados. ¿Se puede mover eso? Sí, se puede mover. ¿No? En Galicia sí, porque no entran con el mismo ritmo los votos del rural, como si, y rural, los urbanos. Y si hay un déficit de entrada de voto urbano, yo no descartaría que pudiera sacar 4. Sí, así que habremos de esperar. Sí, las circunstancias, la demografía, la geografía juegan un papel y no cabe duda de que ahí puede jugar ese papel. Estos son los datos. Andalucía espera. Espera porque ya saben que se escruta primero los votos para el Congreso, luego para el Senado y luego los de las autonómicas andaluzas. ¿Solo manejamos ahí datos de partida, Carlos? No, convendría ver en el voto gallego cómo han quedado por provincias, porque yo creo que la no inclusión de Paco Vázquez en las listas de diputado al Congreso por primera vez puede haber sido determinante para que el voto del PSOE en Coruña se pase al PP. Vamos ahora al centro de datos porque sigue adelante el escrutinio y a gran velocidad. 66% del voto escrutado. Esto va que vuela. María Ángeles Escrivá. Partido Popular, ni más ni menos, 182 diputados. 182 diputados. En estos momentos. Recordamos que la mayoría absoluta estaba en 176. PSOE, 124. Convergencia y Unión, 16. Izquierda Unida, 8. PNV, 7. Coalición Canaria, 5. BNG, 3. Partido Andalucista, 1. Esquerra Republicana de Cataluña, 1. Iniciativa per Catalunya, Els Verds, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Y la Junta Aragonesista, 1 también. Atención. Con el 66,3% del voto escrutado, esto está empezando a tener carácter de acontecimiento histórico. Sí. El Partido Popular, con el 66% del voto escrutado, 182 escaños. Partido Socialista, 124. Convergència i Unió, 16. Izquierda Unida, 8. Partido Nacionalista Vasco, 7. Coalición Canaria, 5. Bloque Nacionalista Galego, 3. Partido Andalucista, 1. Esquerra Republicana de Cataluña, 1. Iniciativa de Cataluña Els Verds, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Junta Aragonesa, 1. Esto tiene carácter de acontecimiento histórico. Sí, esto quizás se parece. Es un 82 pequeñito. Pero es un 82 pequeñito con una diferencia fundamental: 10 puntos de participación menor. Sí, esto es importante. Otra es que a favor del PP es que lleva 4 años gobernando y subir tanto después de 4 años es idéntico. El ejercicio es idéntico a lo que pasó en Portugal entre las elecciones del 85 y las del 87. Cavaco obtuvo una mayoría precaria en el 85 y una mayoría absoluta en el 87. Esto sería, digamos, la tercera mayor mayoría absoluta después de la del 82 y después la del 86. Sí. Próxima a la del 86. Así que veamos. Yo me parece que en este momento es fácil de imaginar lo que representa para Aznar, ¿no? Que es una persona que había tenido siempre esta aureola de líder insuficiente, ¿no? Y de pronto se encuentra que realmente el despegue este que se le da a la inversa para Almunia. Atención, asomémonos a la calle Génova, donde está la sede del Partido Popular. Pues aquí ya están dando cada vez más juntas. Debe haber unas 3.000, 4.000 personas, cada vez se van agolpando más. La gente menos discreta salta, la más eufórica, bueno, pues grita, canta y hasta da pasos de baile prodigiosamente extraños. De Almunia también se acuerdan, aquí le dedican aquella ranchera desgarrada de Cielito lindo y Canta y no llores. Muchos han acudido con la cámara de vídeo pegada al ojo, como el día en que tomó la primera comunión el nene. Y bueno, entre tanta alegría, también hay tiempo para el negocio, hay puestos callejeros improvisados. Te venden un cenicero PP, 500 pesetas, chapa grande con foto de Aznar sonriente, 100 pesetas, juego de mus con gaviotas y parejas de pez a 1.000 pesetas y banderas de España a 600. Me pregunta una señora muy apurada mirando a la fachada de la sede del PP que cuál es la ventana por la que se va a asomar Aznar. Habrá que esperar. A ver, ¿prerrollo? Yo creo que esto va a plantear un problema de aparcamiento de la sucesión de Aznar, ¿eh? Porque a pesar del compromiso que él había adquirido, es muy distinta la posición en la que se encuentra después de estas elecciones. Bueno, pero son dentro de 4 años las próximas. Ya, pero quiero decir que que esa retirada anunciada no hace difícil nombrar sucesor. Ya no es la misma la situación que antes de este resultado. O sea, que quien ha perdido el rato. Las elecciones. Tiene una autoridad sobre todo el espectro. Yo recuerdo. Puede plantearse. Perdón, sí. No, recuerdo la frase de Harold Wilson cuando decía que en política una semana equivale a un siglo. No digamos 4 años, ¿no? Sí. No, pero. En todo caso, lo que Ramoneda apuntaba, que para el Partido Socialista o para la izquierda en nuestro país comienza un nuevo tiempo, eso parece fuera de toda duda. Absolutamente, ¿no? Fuera de duda. Ya no solo la cuestión de Almunia, que es una persona que se ha encontrado en una situación muy complicada, casi absurda, ¿no? Siendo candidato después de sustituir a un candidato que le había derrotado y sin pasar por unas nuevas primarias. Era la situación peor imaginable, ¿no? Ya no solo esto, ¿no? Sino que realmente hace falta un nuevo mensaje, unas nuevas ideas, una nueva propuesta, unas nuevas caras, una nueva gente. Se ha hecho viejo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en la interpretación que a veces hacéis es una interpretación un poco de dentro de la izquierda. Y me parece que lo que Felipe González conseguía es penetrar en un sector del electorado que ahora le has creado únicamente perplejidad, entre otras cosas, porque has tenido una campaña absolutamente autista. Un momentito, que vamos a la sede del Partido Popular. En este momento, Javier Arenas, secretario general del partido, se acerca. Está en el momento de los saludos, de los abrazos, a punto de acercarse a los micrófonos para trasladar a los periodistas y a través de ellos a toda la sociedad los primeros mensajes. Ambiente de euforia en el PP, ¿no? Esperando a Javier Arenas. Ambiente de euforia, ya está Javier Arenas. Le agradezco mucho. Vamos a escucharle. Les agradezco mucho, don Julián. Javier Arenas, mira donde tú digas. Está sonriente, está distinguido. Cientos de clases en este momento disparan contra Yo les agradezco en primer lugar, en nombre del Partido Popular, a todos los medios de comunicación, el extraordinario esfuerzo que han hecho durante la campaña para transmitir las opiniones, las propuestas del Partido Popular. Por tanto, les agradezco mucho ese esfuerzo y esa dedicación que han tenido los medios de comunicación con todas las fuerzas políticas. Quiero decirles a estas alturas que con los datos que disponemos dentro del Partido Popular habríamos conseguido en el día de hoy una clara mayoría que nos han otorgado la mayoría de las españolas, la mayoría de los españoles, y que creemos que esta clara mayoría nos va a permitir culminar el proceso que habíamos emprendido hace 4 años. Hemos pedido la confianza en esta campaña para un segundo trayecto de presidencia y les anticipo que dentro de una hora aproximadamente, hora y media, esperamos la presencia del presidente del Partido Popular, del presidente del Gobierno, José María Aznar. Muchas gracias. Un discurso de mano tendida de Javier Arenas, que por cierto se ha resistido a emplear el término mayoría absoluta, ha hablado de una mayoría amplia, etcétera. Un discurso muy... Muy en tono doctrina Rajoy. Fíjate que hoy Santos Juliá decía en El País que los partidos tienen miedo a la mayoría absoluta. Tienen tanto miedo que hasta cuando la tienen no lo dicen. Vamos a ver, que está escrutado ya el 74% del voto. Ángeles Escribá, de nuevo, desde el Centro de Datos del Palacio de Exposiciones y Congresos. Se están reajustando las cifras. Partido Popular 181, baja 1 respecto al último porcentaje. PSOE 126, sube 2. Convergencia de Unión 15, baja 1, Izquierda Unida 8, PNV 7, Coalición Canaria 5, Bénega 3, Partido Andalucista 1, Esquerra Republicana per Cataluña 1, Iniciativa per Cataluña Esvers 1, Eusko Alkartasuna 1 y CHA 1. Estas son las cifras al 74,47, 181 Partido Popular. 181, 126, 15. 181, 126, 15. Y ahora tenemos que recordar cómo era aquello de la mayoría absoluta. ¿Qué le pasa a esta legislatura que ahora comienza? ¿Cómo es eso de la mayoría absoluta? Peligroso. ¿Qué tipo siempre de circunstancia se producirá? ¿Cómo serán todos? Según se aplique. Lo que ocurre es que aquí hay partidos como, por ejemplo, Coalición Canaria, que ha subido un escaño. Y que es muchísimo, y que sin embargo tiene muchísimo menos peso del que tenía en la legislatura anterior, ¿no? de los grupos nacionalistas, que en las anteriores fue determinante, en esta pues se ha quedado muy reducido su peso, claro. Javier Balza, Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Bien, en principio todo el mundo está consignando como muy satisfactoria la participación, que indica muchas cosas, ¿no, señor Balza? Sí, eso es lo primero que hay que destacar, al menos en Euskadi, en esta noche electoral, es la normalidad con que se ha desarrollado toda la jornada, como jornadas electorales, ¿eh? Y en cuanto a ya el porcentaje real de abstención, pues sí ha habido un incremento de la abstención. Si se hace la comparación con las generales del 96, ha aumentado la abstención un 6,65% en el conjunto de Euskadi. Vamos a decir, ¿no? Aún así, insisto que es significativo, que sería un porcentaje la mitad del voto que obtiene cuando participa. Es decir, que los mensajes de la sociedad, en fin, son complejos, pero algunos de ellos son muy clamorosos, ¿no? Sí, objetivos, ¿eh? Diríamos que son objetivos cuando se reflejan en cifras. Son objetivos. Bueno, señor Balza, hay mucha materia para analizar, ¿verdad? De sí, aquí en adelante. Sí. Esperamos que los políticos sean capaces de manejarlas. Y parece también claro que o avanzamos en la divergencia o avanzamos en la convergencia, ¿no? Pues sin duda. Esto es la reflexión que el Lehendakari también decía hoy mismo, ¿eh? Cuando iba a votar. Como estamos viendo, me dicen que la calle Génova es una locura en este momento. ¿Sí? A ver, ¿sonido de la locura en la calle Génova? No. Es una locura muda. Nuestros compañeros están, digamos, atrapados por la locura y en un momento asomará Pof y nos dejará. Es que el éxito ha sorprendido a la propia empresa. Sí, desde luego. A los compañeros nuestros de allí les veo, los imagino. Pues yo sé. Es la noche. El éxito le ha sorprendido a la propia empresa. Aquí está. El señor Arenas está muy bien. Es la noche de la derecha en España. Desde el 75 no habían tenido una como esta. No, es la noche de la derecha en España. Esta es la bulla de la calle Génova. Ahí. Entre la multitud, atrapado Severino Donate. Nada, no hay manera. Bueno, hala, hasta luego. No, decíamos histórico, ¿no? Lo de la noche de la derecha, decías, la gran victoria. Sí, es la gran noche, no han tenido otra en la historia de la democracia española, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene algunos factores. Bueno, el 79, a tener en cuenta. No, era lo mismo, además, UCD no era la derecha española, era otra cosa mucho más complicada. Pero aparte, la gran diferencia. Exactamente, la gran diferencia son la diferencia en escaños, de 181. A 168. Esto es una barbaridad. Es más que la suma de UCD y coalición de. No, es espectacular, sí. Bueno, la fiesta del Partido Popular, además de en la calle Génova, donde nuestros compañeros están siendo verdaderamente sepultados por la euforia, se ha convocado otra, decíamos, una fiesta para VIPs en el Hotel Meliá Castilla. Ahí está Esther Bazán. ¿Cómo va eso, Esther? Aquí gritos, aplausos y abrazos entre los asistentes a esta fiesta VIP en cuanto han visto los 182 diputados. Enseguida, la mano al bolsillo o al bolso para llamar por el móvil y avisar de los resultados a los amigos. Conocida la cifra de escaños, han salido los primeros canapés y alguno incluso ha encendido un puro. La gente que se encontraba al fondo de la sala ha empezado a colocarse junto al escenario. Hay dos bloques bien diferenciados de invitados, matrimonios mayores, ellas pelo rubio, ellos pelo cano, y parejas jóvenes, ellos traje y corbata y pelo peinado hacia atrás, ellas con traje de fiesta y chal. Aquí han empezado a contagiarse de lo que pasa en la calle Génova y ven a través de 6 pantallas de televisión. Incluso alguno ha bailado ya la sintonía del Partido Popular. Y me parece que comienza ya el escrutinio del Senado en este momento. ¿Sin haber concluido el Congreso comienza el del Senado? Sí. ¿O puede estar que ya ha concluido? No, es que los datos no se están sirviendo. Es que el orden, la jerarquía es en las mesas. Por tanto, cuando una mesa acaba el Congreso, empieza con el Senado. Por eso es que nos dicen que están ya recibiendo los datos del Senado y también el escrutinio del Congreso con el 81,27%. Vamos por partes entonces, María Ángeles Escrivá, Javier Álvarez. Primero vamos a pediros los datos del escrutinio del Congreso en el 81% del voto escrutado. Y aquí esos, perdóname, disculpa, no te los podemos facilitar porque en estos momentos se ha saturado, digamos, nuestra central de datos, nuestro ordenador, y no tenemos acceso precisamente a los del Congreso, a ese último escrutinio. Sí que tengo el del Senado con un 4% solamente escrutado. Pues vamos con él. El Partido Popular tiene 104 senadores, tenía 112 en el 96, el PSOE 65, tenía 81 en el 96, el PNV tiene 8, tenía 4 en el 96, Convergencia Unió 7, tenía 8 en el 96, e Izquierda Unida tiene 1. 104, 65, 8, 7 y 1. Ya nos han llegado esos votos con el 81,27% escrutado el Congreso de los Diputados. El Partido Popular, 182. Ha recuperado el escaño que había perdido en el anterior, ¿no? 182. Exactamente. Sí. El PSOE, 125. Convergència Unió, 15. Izquierda Unida, 8. PNV, 7. Coalición Canaria, 5. BNG, 3. Partido Andalucista, 1. Esquerra Republicana de Cataluña, 1. Iniciativa per Catalunya als Verds, 1. Euskal Cartasuna, 1. Y el CHA, 1. Bien, pues está ya muy claro. Vemos que en los dos últimos datos que nos llegaban, según iba aumentando el escrutinio en el Congreso, solo se iba moviendo o el PP 1, el PSOE 1 arriba o 1 abajo. En el anterior decían 181, 126, ahora 182, 125. Y en el Congreso, mayoría absoluta del PP. En el Senado, mayoría absoluta del PP va a ser muy, muy clara. Muy clara. Mm-hmm. Con estos resultados no puede ser, no puede ser de otra manera. Bien. Bueno. Únicamente por el voto personal, ¿no? Sí, pero vamos. Pero nunca ha contado en España. Con tanta distancia es imposible. Es imposible. Pero lo que nos da este recuento del Senado es un primer dato porcentaje muy importante, muy importante. Sí. El porcentaje en el Congreso debe estar entre los 7 y los 8 puntos, por el cálculo que yo hago. Debe ser 43-35. 43-35, en ese orden de magnitud. Esa es la que yo calculo. Lo que es muy importante es que de las 36, si no recuerdo mal, circunscripciones en que Izquierda Unida y el PSOE han hecho acuerdo, y en las que, por tanto, el éxito lo medimos en el número de senadores de IU que aparecen, solo parece haber prosperado en una. Un momento que vamos a Euskadi, porque Carlos Iturgaiz, el presidente del Partido Popular Vasco, que como hace un momento escuchábamos ha obtenido un resultado extraordinario, está con nuestros compañeros, con los compañeros en el País Vasco. Cristina Heredia. En la mesa para empezar esta rueda de prensa que va a dar comienzo de un momento a otro, está saludando en euskera, podemos aportar un dato. El Partido Popular es el partido más votado en estos momentos, por ejemplo, en Bilbao. Es uno de los datos que primero se han aportado. A las políticas nacionalistas en el País Vasco, a partir de ahora, Partido Popular. Atención, ha mencionado dos veces. Sí, pero esto es muy importante porque es la consagración de la estrategia mayor oreja. Este resultado consagra. El problema de esto es, sobre todo, que ahora, ¿cómo se va a formar gobierno en el País Vasco? Es decir, el gobierno, ¿cómo se va a poder mantener? La circunstancia, una vez roto el pacto de Lizarra o con Óscar Rita Roch, y teniendo en cuenta que el único que ha progresado inequívocamente ha sido el Partido Popular, que se presenta como una alternativa hegemónica frente al Partido Nacionalista, la exigencia de elecciones anticipadas puede venir y puede ser ahora mismo. Recordamos un momento, con el 80% del voto escrutado en el País Vasco, estaríamos en empate a 7, ¿verdad, Isabel Cobo? Exacto. Estaríamos en empate a 7, efectivamente, con esa circunstancia que decimos el Partido Popular ganaría en Álava. Sería la segunda fuerza política en Vizcaya y la segunda también en Guipúzcoa. Ese sería el dato a esta hora de la noche. En Guipúzcoa tengan en cuenta que ya está escrutado el 93,54%. El Partido Nacionalista Vasco conseguiría 2 escaños. En Guipúzcoa 2 el Partido Popular. En Vizcaya al 86% más. El PNV 4, el Partido Popular 3. Y en Álava al 85% prácticamente. El PP 2, el Partido Socialista 1. Y el tercera fuerza política en Álava sería el Partido Nacionalista Vasco, que solo se haría con un escaño. Son un poco, me imagino, amigos oyentes, son conscientes de que estamos viviendo una noche verdaderamente especial. Esto es muy importante. Es que el tono que ha imprimido Iturgaiz tiene bastante poco que ver con el tono de Arenas. Sí, pero y Javier, de resultado. Yo creo que demuestra que Javier, este resultado es un espaldarazo a la estrategia de Mayor Oreja. Es lógico que está la firme rotundamente. Hablando de Mayor Oreja, me parece que Mayor Oreja y Piqué están ahora ante los periodistas, creo que en el centro de datos, ¿sí? En el Palacio de Exposiciones de Congresos, en estos momentos, toma la palabra Jaime Mayor Oreja. Con un 44,30% de votos, 182 diputados. El Partido Socialista, un 34,44%, 125 diputados. Convergencia y Unión, un 4,27%, 15 diputados. Izquierda Unida, un 5,51%, 8 diputados. Partido Nacionalista Vasco, 1,66%, 7 diputados. Coalición Canaria, 0,42%, 5 diputados. Bloque Nacionalista Galego, 1,42%, 3 diputados. Partido Andalucista, 0,94%, 1 diputado. Esquerra Republicana de Cataluña, 0,86%, 1 diputado. Iniciativa per Cataluña, 0,52%, 1 diputado. Eusko Alkartasuna, 0,48%, 1 diputado. Xunta Aragonesista, 0,39%, 1 diputado. Le recuerdo que en estos momentos los datos que les doy significan un porcentaje escrutado del 81,27%. Señalo más, estos resultados pueden calificarse como definitivos. Muchísimas gracias, querido ministro. Yo creo que lo primero que hay que destacar es la normalidad de la jornada de hoy. Ha sido una, como se suele decir, y forma parte del tópico, pero creo que, como muchas veces los tópicos, tienen un componente de verdad muy importante. Ha sido una jornada de tranquilidad, de participación, en la que hemos contribuido a consolidar una vez más la democracia en nuestro país. Es la octava vez que los españoles votan en unas elecciones legislativas, en unas elecciones generales, en nosotros mismos y con confianza en los ciudadanos españoles, con confianza en definitiva en España, con confianza en definitiva en nuestro país. Y que nadie tenga ninguna duda que vamos a administrar ese resultado adecuadamente, correctamente, con el mismo talante con el que se ha gobernado en estos últimos 4 años, con un talante de moderación, con un talante de diálogo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, con un talante en definitiva que mira hacia el futuro y que se hace desde una perspectiva de centro. Por todo ello, creo que la evaluación política no puede ser distinta a la que yo estoy haciendo. Es un resultado que confirma una acción de gobierno, que la avala, que ha merecido la confianza plena y mayoritaria de los ciudadanos, pero que nadie se sienta en ningún momento inquieto, sino absolutamente histórico. Muchas gracias. Josep Piqué, el portavoz del gobierno. Resultado histórico. Dice, vamos en este momento a acercarnos a esta mesa de redacción permanente de la cadena SER, donde nuestros compañeros pueden aportar algunos colores desde las distintas comunidades, en una jornada en la que el Partido Popular obtiene mayoría absoluta, un resultado absolutamente extraordinario, un gran éxito, 10 puntos de ventaja respecto al Partido Socialista, más de 55 escaños, 56, 57 escaños de diferencia. Como decía, en contacto con nuestros compañeros de las distintas emisoras, algunos acentos especiales. A la espera de que comience el escrutinio, tras el del Senado, de las autonómicas andaluzas, donde los sondeos anuncian victoria del Partido Socialista y también dicen rondando la mayoría absoluta. Veremos qué pasa. Ahora, como digo, una aproximación parece improbable, difícil, sí. Vamos a ver una aproximación a distintos acentos. En Aragón, Plácido Díez, a señalar lo de la Xunta aragonesa, ¿no? Efectivamente, Iñaki. La gaviota aquí, además, vuela placenteramente porque el PP repite resultados. 8 escaños, pero esta vez en solitario, sin el Partido Aragonés con el que fue coaliguado en el 96. Castilla y León, ¿qué consignamos, Goyo Martínez? Pues que el granero del PP es mucho más granero todavía, porque nos preguntábamos si habría tocado techo el PP. Pues no, del 52% de escrutinios del año 96 pasará ahora al 56%, e incluso, además de mantener los escaños, el tercero de Salamanca y de Burgos, por tanto, 22-11, ha estado a punto de obtener un escaño más, y es que con el 40% escrutado en Ávila, el resultado era de 3-0, se ha corregido, y ahora mismo la prospección de escaños a casi el 90% es igual que el 26-22-11. Una tromba, ¿eh? Vamos a Cataluña, Luis Rodríguez Pi. Sí, el viaje al centro del PP le ha dado muy buenos resultados en Cataluña. El Partido Popular es el que obtiene mejores resultados de todos los partidos que concurrían en estas elecciones, a pesar de quedarse en el tercer lugar. El PSC pierde 2 diputados, CiU pierde 1, el PP suma 4. Finalmente, Por lo que parece, ahora mismo los electores de sensibilidad más españolista se han pasado al PP. ¿Y en Galicia, Rodolfo Irago? Pues aquí la goleada también es espectacular. Casi 54% de los votos para el Partido Popular, con provincias Lugo y Ourense hasta el 58% de los votos. Caída del PSOE, que pasa del 33% al 23%. Espectacular, y realmente le va a venir muy bien a un año de las autonómicas. Sí, en Valencia, vamos a acercarnos a la comunidad valenciana. Buenas noches, Bernardo Guzmán, ¿cómo están las cosas por ahí? Buenas noches, Iñaki. Aquí también el Partido Popular ha despegado porque ha aumentado en 4 diputados los resultados del año. Espera un poquitito, que ahora volvemos a Valencia, que está Rodrigo Rato en el balcón de la calle Génova. Este es el sonido que hay en directo, lo escuchamos. Y vuestra entrega esta noche y todos estos días. Felicitar al pueblo español por unas elecciones más en las que vamos profundizando en la democracia y deciros que en los próximos 4 años el Partido Popular, que es vuestro partido, gobernará para todos. Gobernará con todos y avanzará en una España más solidaria, más libre y donde vuestro progreso será el horizonte del gobierno. Bueno, ya vemos todos los mensajes del Partido Popular que están coincidiendo en línea de mano tendida. Almunia en Ferraz en este momento. Almunia, que está siendo recibido por un caluroso aplauso por los miles de militantes que se han concentrado aquí, que han bajado rápidamente a la planta baja de Ferraz. Escuchamos ya las palabras de Almunia. El Partido Popular ha ganado las elecciones generales. Ha logrado el apoyo mayoritario de los españoles. Reconozco su triunfo, se lo ha hecho llegar a José María Aznar hace unos pocos minutos y felicito al partido vencedor. Los socialistas no hemos sabido convencer a los españoles del proyecto de futuro que hemos venido defendiendo. No hemos sabido conectar con sus esperanzas y con su ilusión en el momento presente y de cara al futuro. No hemos sabido explicar la carga de futuro que contenía nuestro proyecto y el pacto que suscribimos con Izquierda Unida. No hemos conseguido movilizar como queríamos al electorado de izquierda. En la sociedad, hoy los progresistas no han sido mayoría en las urnas. El descenso que se ha producido en la participación ha condicionado a la baja, con práctica seguridad, los resultados que hemos obtenido. Pero con ello no busco excusas. También es responsabilidad preferente de la izquierda incentivar la participación ciudadana, incluso frente a quienes prefieren y fomentan el distanciamiento ciudadano respecto de la política. Para quienes creemos en el valor de la política, este bajo índice de participación es un dato preocupante. Es reflejo del desinterés de una parte importante de los ciudadanos por la evolución de la vida de su propio país. Y con este desinterés se relaja el sometimiento del poder a la crítica, disminuyen las posibilidades de control sobre poderes que no pasan por las urnas, se resiente la solidaridad que requiere la construcción de una sociedad cohesionada en la que todos y todas dispongan de oportunidades reales para ganar su futuro. Los resultados que hemos obtenido en las elecciones de hoy obligan más que nunca a agradecer el apoyo que han manifestado a las candidaturas del Partido Socialista los millones de españoles y españolas que nos han otorgado su confianza. Han colaborado y participado directamente en esta campaña. Les agradezco su entrega, su trabajo y su colaboración. Joaquín Almunia en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista. ¿Va a añadir algo, parece? Los afiliados, los simpatizantes, quienes nos han apoyado, quienes públicamente se han manifestado de acuerdo con nuestro proyecto y nuestras candidaturas, en la labor de oposición que empezaremos a partir de mañana mismo. Una labor de oposición que tiene que ser firme y contundente, que exigirá el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que el PP ha ido desgranando a lo largo de la campaña, que ofrecerá consenso al gobierno para los asuntos que afectan a la estructura del Estado, pero también exigirá de él un respeto escrupuloso a las reglas esenciales del funcionamiento de la democracia, y que defenderá desde el primer momento un modelo alternativo de sociedad basado en los valores y los ideales progresistas. Ahora, los socialistas deberemos hacer necesariamente una reflexión en profundidad sobre el resultado electoral, sobre sus causas y sobre sus consecuencias. Una reflexión a partir de la cual se afronte la renovación del Partido Socialista, que yo he querido iniciar, pero que requiere de un impulso nuevo y mucho más decidido que el que hemos podido darle hasta ahora. La izquierda española y todos los progresistas necesitan iniciar el siglo XXI con un nuevo proyecto, con ideas nuevas y con gente nueva. Y para ello, el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar en condiciones de liderar este desafío cuanto antes. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista. Mañana daré cuenta de esta dimisión irrevocable a la Comisión Ejecutiva Federal y en los próximos días al Comité Federal. A ambos órganos remito un análisis más detallado de lo ocurrido y de las orientaciones que de inmediato debemos adoptar a partir de ahora para orientar y ordenar nuestra actividad política mirando al futuro y pensando ya desde hoy en ganar las próximas elecciones. Muchas gracias. Joaquín Almunia amenazó con irse ante las primarias, se va después de las generales. Cuando hemos visto que leía el discurso, hemos sospechado que podía incluir alguna noticia de esta naturaleza. Además de la reflexión profunda que anuncia de la renovación, de nuevo el pulso, nuevo proyecto, nuevas ideas, nuevas gentes, Almunia dimite como secretario general del Partido Socialista. En la línea de lo que se había apuntado en la mesa como necesario. Yo creo que le honra, se puede tener grandeza al perderlo y la ha tenido. Y vaya, a mí me gustaría que algunos secretarios generales de federaciones del PSOE siguieran el ejemplo del secretario federal, ¿no? Efectivamente. ¿Estás pensando en alguno concretamente? No, y varios. Yo creo que este. No, pero este realmente pone broche al trabajo que ha hecho Joaquín Almunia, a la honestidad de su trabajo, que le ha salido mal, por muchas condiciones, por muchas circunstancias, por muchos factores. Es un ejemplo dignísimo, yo creo, entre otras cosas por su agilidad, es decir, que no ha esperado ni a mañana. Mira, y ha hecho lo que llama una concesión los americanos. Ha introducido muy graciosa, dos innovaciones, ¿no?, importantes en la política española: uno, las primarias; otra, el acercamiento Izquierda Unida. Esos son cosas importantes. A los que hacen de profetas a veces se les corta la cabeza. Y una tercera hoy, que cuando se pierde uno se va a casa y deja pasar a otro. Es la segunda vez que tal cosa ocurre en una noche electoral. En el 86, Adolfo Suárez, con los malos datos del CDS, anunció su dimisión durante la campaña. Yo la única cosa que diría que no ha estado a la altura ha sido la excusatio non petita de Piqué cuando ha dicho que nadie se sienta inquieto. Un momento, porque nos tenemos que sentir inquietos. Está el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el señor Lucas, en contacto con nosotros. Señor Lucas, buenas noches. Buenas noches, señor Lucas. Buenas noches. ¿Qué tiene que decir la dimisión de Almunia? Pues bueno, yo creo que es el reconocimiento, ¿verdad?, del fracaso de lo que ha sido la opción de izquierda pura y dura, que no ha cuajado como no cuajó en su día en Galicia. Señor Lucas, ¿me oye? Sí, mal, pero oigo. Buenas noches. Bueno, primero le quiero felicitar porque parecía imposible llegar más lejos de donde usted había llegado ya en ese gran granero del PP, pero todavía más, ¿no? El más difícil todavía lo ha logrado, señor Lucas. Estamos en el 57%, es romper todos los esquemas, sin duda. Es un éxito sin precedentes, imposible casi. No sé si se oye, porque la verdad. Vamos a dejarlo, señor Lucas. Es muy buena nuestra intención y la suya, pero no hay manera de llegar. Bueno, está teniendo mucha emoción esta noche. La matemática primero llega fría, pero luego, cuando la política se acerca, puede aparecer o envilecida o engrandecida. El mejor momento de la campaña es, desde luego, este. Después de una campaña en la que han pasado tantas cosas, algunas que en esta casa hemos tenido ocasión de padecer, de pronto la política se alza sobre su propia estatura, se pone de puntillas sobre sí misma y ojalá nos anuncie cómo es y cómo tendría que ser. La categoría de Joaquín Almunia anunciando para su partido la necesidad de la reforma y, para comenzar por la reforma, la aceptación de la derrota con el precio que se puede pagar, el más caro de todos los posibles, el precio de la propia dimisión. la oferta pública de Aznar de ir a pactos, aunque no necesitara fuerzas políticas para hacer pactos, ¿no? Sí, en cuanto al tono, a mí me parece que han leído a Churchill en aquello de en la victoria magnanimidad, ¿no? Porque el tono que todos hemos visto es que se va a gobernar con todos y para todos. Sí, nos falta escuchar eso mismo ahora a José María Aznar para que quede redondeado y armónico el coro. Y ya estaremos. El problema de ir a pactos sin necesidad de pactos es que a la otra parte contratante no le interesa. Ha habido también otra intervención durante estos últimos minutos tan históricos. Bueno, los casos de Estado. Que no hemos podido trasladar a nuestros oyentes, no hemos podido ir, pero quisiéramos saber cómo ha sido. Era Xavier Arzallus, que estaba en Sabinetxea hablando con los periodistas. ¿Qué ha dicho? Pues en estos momentos sigue interviniendo Xavier Arzallus, en concreto valorando la situación en la que se queda el PNV después de que el Partido Popular haya conseguido mayoría absoluta. Escuchamos. Aparte del de investidura, de que en la medida en que desarrollara el estatuto que él se comprometía a desarrollar, íbamos nosotros a apoyar su acción de gobierno, y el señor en 4 años no movió ni un ápice del estatuto. Nada. Por tanto, bueno, realmente no se consiguió lo mínimo que hubiéramos pensado conseguir, que se respetara una ley orgánica como es el estatuto, y tenía 4 años para hacer las transferencias correspondientes. Quiero decirle que aquello no fue un camino de rosas, y sobre todo luego cuando ya vimos su absoluto inmovilismo en materia de pacificación, con unos criterios absolutamente policiales, y bueno, con unos aires cada vez más neofranquistas, pues ya rompimos en todo. Volvemos dentro de un momento por ver si podemos ofrecerles a ustedes el resumen de lo más sustancioso que ha hecho Xavier Arzallus. Y mientras tanto, Ángeles afuera, la memoria activa de la SER en el día en el que Joaquín Almunia se despide y convierte también su dimisión en otro de los grandes titulares de la noche, nos recuerda algunos pasajes de este paso por Almunia por la secretaria general del Partido Socialista. Sí, hemos elegido tres de las voces de Almunia que pueden hacer o pueden dar idea de lo que ha sido su trayectoria como candidato del PSOE. El primero es en el inicio de la campaña de las municipales y autonómicas. Fue el año pasado, en el mes de junio. Aznar entonces animaba a José Borrell como candidato a la Moncloa. Ese camino que nos va a llevar otra vez a gobernar España empieza el 13 de junio y continúa, Pepe, con tu tarea. Llevas un año trabajando desde las primarias, ahora te queda ya la otra mitad del camino. Todos te vamos a llevar en volandas a la Moncloa. El segundo documento sonoro es cuando Almunia es elegido candidato. Almunia es elegido candidato a la Moncloa por el 95% de los votos del Comité Federal del PSOE. Entonces, él dice lo siguiente. Ya me he olvidado de esos intereses personales y estoy volcado al 100% de mi tiempo, de mis energías y de mis ilusiones a ser un buen candidato y a conseguir el objetivo de todo candidato, que es ganar unas elecciones. Y el tercer documento sonoro de este dibujo del Almunia candidato es del 2 de febrero, de hace unos días. Almunia anunciaba el acuerdo con Izquierda Unida. Es un acuerdo muy satisfactorio que responde a lo que la gente de izquierdas progresista nos venía pidiendo a los socialistas y a la gente de Izquierda Unida desde hace tiempo. Y ahora, naturalmente, el pasaje que desde hace unos segundos se convierte en pasaje noticia y noticia de fuerza histórica, la dimisión del secretario general del Partido Socialista, Joaquín Almunia. Explicaba su interpretación de los resultados, hablaba de la necesidad de una profunda reflexión en su partido, un nuevo impulso a la renovación. Serían necesarios a partir de ahora en su partido nuevos proyectos, nuevas ideas, gentes nuevas. Sospechábamos que podría tener una revolera final esa argumentación. La tuvo. Ahora, los socialistas deberemos hacer necesariamente una reflexión en profundidad sobre el resultado electoral, sobre sus causas y sobre sus consecuencias. Una reflexión a partir de la cual se afronte la renovación del Partido Socialista, que yo he querido iniciar, pero que requiere de un impulso nuevo y mucho más decidido que el que hemos podido darle hasta ahora. La izquierda española y todos los progresistas necesitan iniciar el siglo XXI con un nuevo proyecto, con ideas nuevas y con gente nueva. Y para ello, el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar en condiciones de liderar este desafío cuanto antes. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista. Mañana daré cuenta de esta dimisión irrevocable a la Comisión Ejecutiva Federal y en los próximos días al Comité Federal. Joaquín Almunia, en el momento en el que hace unos minutos anunciaba su dimisión como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Así pues, José Ignacio Ver, aunque quedan todavía los capítulos Senado, que no es pequeño capítulo, y elecciones autonómicas andaluzas, que es capítulo también muy importante, la noche tiene algunos titulares de los de a toda página, podríamos decir, sí, ¿verdad? Sin duda, y además en lo que queda, yo creo que el Senado tiene muy poca incertidumbre. El Senado va a ser una mayoría clamorosa del PP con estos datos de Congreso. Y en las elecciones autonómicas andaluzas, los datos de los sondeos a pie de urna pueden verse corregidos. Decíamos al empezar que toda noche electoral tiene alguna sorpresa, ¿no? Y apuntábamos a la mayoría absoluta del PP, pero ha habido otra sorpresa y gorda, que es la dimisión de Almunia, ¿no? O sea, que ha sido una noche con dos sorpresas, para no perder la costumbre, ¿no? Incluso una tercera sorpresa. Resulta que quien más acierta al resultado de las elecciones no son los internautas de la borra famosa, incluso las empresas de encuestas no han sabido captarlo totalmente. En cambio, una cosa sí que se ha acertado, y es cuando dos tercios de los españoles piensan que un partido va a ganar, ese partido obtiene la mayoría. Pues tengo la impresión de que la porra de la cadena SER se ha quedado en blanco, pero no lo sé. Es muy probable, porque el resultado ha sido muy aparatoso. Decimos grandes titulares. Mayoría absoluta histórica del Partido Popular. Dimisión del secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Frente a la amenaza de ETA, el pueblo vasco vota. Hay muchos titulares de magnitud alta, de alta magnitud. Sí, aunque también ha sido un poco fuerte notar que donde siguen las cosas tensas es en el País Vasco, ¿no? Porque el tono de Iturgaiz y el tono de Arzalluz no eran el tono que hemos oído en los otros lugares de España. Ahí está, desde luego, la electricidad más arriba, a pesar de que Javier Balza, cuando salía consejero, sí, darnos su interpretación, al darnos datos y su valoración, sí estaba en la longitud, sí, sí, de onda de la noche. Hay una primera valoración de la dimisión de Joaquín Almunia en el Partido Popular, creo que él ha hecho el secretario general del PP, Javier Arenas. Pues sí, hemos hablado con Javier Arenas y en un pasillo, en un momento, expresaba su respeto por esa decisión y en torno a las 11:30 de la noche aproximadamente. Bueno, pues vamos de excursión, vamos de viaje por los distintos puntos que marcan los micrófonos de la cadena SER para recibir y para ofrecer las señales de los datos. La alegría, la desilusión, el desánimo, el éxito y el fracaso coinciden en el tiempo. Vamos de excursión, por tanto, para comenzar, a la calle Génova, si es posible. Calle Génova, sede del Partido Popular, miles de personas ante el balcón, al menos hasta hace un minuto, no sé si siguen ahora. Siguen. Aquí hay unos arreones de euforia, un oleaje de manos en alto, bandadas de gaviotas azules revolcándose ya, porque esto ya es la alegría absoluta. Alguna lágrima huérfana y el ágil manejo de las banderas. Hay una señora de aquí de 70 años ya, que maneja las banderolas del PP como aquellos de Locomía con los abanicos. Aquí hay mucho amor, mucho quererse, todos se abrazan, aunque algunos imprudentes, los menos, han vuelto a desempolvar aquel corifeo rancio que insultó a Jordi Pujol hace 4 años. Pues la fiesta, ya ven. Esto que están ustedes oyendo es en medio de la calle, en el corazón mismo de Madrid. Los que nos oigan desde fuera de la ciudad deben saber que estamos en el centro mismo, al lado de Colón, en la calle Génova. También decíamos, se había convocado una fiesta del Partido Popular en el Hotel Meliá Castilla. ¿Cómo va, Esther Bazán, Evaguado? Pues va aumentando el número de gente que se acerca hasta esta fiesta. Dicen que ya hay 1000 personas y cuanto más oficiales son los resultados, mejores. Y la AGAPE, las encuestas se han celebrado con refrescos y patatas fritas, y tras la confirmación de la mayoría absoluta ha comenzado a circular el whisky con buenos canapés. También cambia la indumentaria, curiosamente, Iñaki. Como ves, en este momento se concentran en torno a las pantallas en las que se reflejan los datos y gritan y jalean al ritmo en el que aparecen estos datos. Atención, hablando de datos, que ahora seguimos nuestro viaje, nos vamos de nuevo al centro de datos porque está escrutado el 93,3% y ha habido un movimiento. María Ángeles Escrivá, Javier, sí, Álvarez. Sí, María Ángeles Escrivá. Partido Popular, 183. 183, Partido Popular, uno más entonces. Partido Socialista, 125. Convergencia y Unión, 15. Izquierda Unida, 8. Partido Nacionalista Vasco, 7. Coalición Canaria, 4. BNG, 3. Partido Andalucista, 1. Esquerra Republicana de Cataluña, 1. Iniciativa de Cataluña, Verds, 1. Euskal Kartasuna, 1. y el CHA, la Junta Aragonesa, 1. Pues muchas gracias. Ha subido 1 el PP, ha bajado 1 Coalición Canaria. ¿No? Con relación ha subido 1 el Partido Popular, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues falta un poquito, pero seguimos todavía. 93,3% del voto escrutado, PP 183, PSOE 125. 10 puntos de diferencia y 58 escaños de diferencia. 15 CiU, 8 Izquierda Unida, 7 PNV, 4 Coalición Canaria, 3 Bloque Nacionalista Galego, 1 para el Partido Andalucista, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Euskal Cartasuna y la Junta Aragonesista. Vamos ahora a ver qué dicen en Izquierda Unida. Creo que está Francisco Frutos. Así es, Francisco Frutos ha comenzado diciendo que las elecciones han sido un mal resultado para el pacto PSOE-Izquierda Unida. Le escuchamos en directo. Felicitado. A la demagogia. El acuerdo entre el Partido Socialista e Izquierda Unida no ha sido capaz de motivar, de incentivar el voto de izquierdas de forma suficiente. Eso tendrá que analizarse también con tranquilidad, con prudencia, para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. El Partido Popular ha movilizado a sus electores. Parece ser que los ha movilizado bien, activamente. Se estaba palpando, pero ha sido una concreción el resultado. El Partido Socialista Obrero Español parece ser que no ha sido capaz de motivar y movilizar a todos sus electores. Izquierda Unida tampoco. Repito que ahora tendrán que venir los análisis sosegados. Nosotros agradecemos el trabajo realizado por miles y miles de afiliados y afiliadas, de militantes de Izquierda Unida, que han trabajado en condiciones duras, difíciles, en los últimos meses. Después de las federaciones de Izquierda Unida, no ha sido capaz de dar la vuelta a esta situación. Agradecemos los votos recibidos, los que nos han dado, no sé exactamente cuántos ahora, no tengo las cifras exactas, pero son importantes. Agradecemos los votos recibidos. Os agradecemos a vosotras y vosotros, los compañeros y las compañeras de prensa que nos habéis seguido. Estamos contentos. Siempre hay diferencias, matices e incluso contradicciones a veces en el momento de valorar una información, pero os agradecemos la información que habéis dado, el trabajo que habéis realizado en el seguimiento de todo el trabajo que Izquierda Unida ha realizado durante no solamente 15 días, sino un mes largo en estas elecciones y que no sabemos exactamente cómo han producido su voto. Francisco Frutos, el candidato a la presidencia por Izquierda Unida. Así pues, está a punto de concluir el escrutinio correspondiente a las elecciones al Congreso de los Diputados. PP 183, PSOE 125, CiU 15. Y en este momento son las 11 menos 5, les dejamos con su emisora de la cadena SER y con los datos que pueden en este momento aproximarles a su comunidad. Elecciones 12 de marzo. Cadena SER. Muy buenas noches, señoras y señores. Un saludo desde la cadena SER en Asturias. Tiempo para la información regional de esta noche electoral. Pachi Poncela, muy buenas noches. Muy buenas noches. El último dato que tenemos es el de los resultados con el 92,48% de los votos escrutados en Asturias. Triunfo del Partido Popular, que obtendría 5 diputados, uno más que...